el coordinador del máster, para que presente a don José Luis Ortiz Nuevo, quien impartirá la conferencia Saco de impertinentes, preguntas la mar de pertinentes. Muy sorprendente. Bueno, la verdad que presentar una figura como José Luis Ortiz me da un poco de pudor. Me da mucho pudor porque la verdad que me tendría que presentar yo. Él es una persona que todo el mundo que es aficionado al flamenco lo conoce, y tengo que confesar que yo lo conozco personalmente hace relativamente poco. Como investigador, lo conozco hace mucho tiempo y siempre es una persona que me ha inspirado un cierto temor, lo digo, se lo confieso ahora. Una persona que lo he visto tan polifacético, que se movía en todos los campos, que no sabía muy bien dónde ubicarlo. José Luis, como buen flamenco, es difícil de calificar y clasificar. Es licenciado en ciencias políticas, es poeta, escritor, es actor. Podríamos decir que le da a todos los palos. Es una persona que yo lo compararía en el mundo, la gente que ha visto el flamenco sabe que en el mundo del flamenco, a pesar de que tenemos clasificaciones de quién canta, quién baila, quién toca, pero en el mundo flamenco ha existido mucho la figura del showman, de la persona que lo hace todo. Me viene mucha personajes, Currito de la Aroma, que tocaba la guitarra, cantaba, bailaba, tocaba el piano, se jaleaba y hacía todo. Bueno, pues José Luis, en ese sentido, es un personaje polifacético y además, y lo digo en el sentido más positivo, nada convencional. Entonces, ha hecho de todo y además todo lo que ha hecho se puede juzgar, a la gente puede parecer bueno o malo, pero puedo asegurar que en todo lo que ha hecho ha dejado mucha huella. Como investigador sobre flamenco, y prefiero llamarle investigador sobre flamenco que flamencólogo, ha escrito, bueno, muchísimas cosas, y basta citar uno de sus trabajos para ver por qué dirección va su trabajo y qué seriedad tiene su trabajo. Pensamiento político en el cante flamenco, alegato contra la pureza, toda la biografía que tiene de artista flamenco. De luego a mí, pero también a casi todas las personas que yo conozco que se dedican a la investigación en flamenco, José Luis le ha abierto mucho camino. Ha sido como un faro a seguir en el camino de la investigación. Cuando la mayoría de la gente se afanaba en buscar los orígenes del flamenco en las cuevas, en los fenicios, en el mundo fenicio, en el mundo árabe, José Luis buscaba, estudiaba el flamenco en las hemerotecas y buscaba el flamenco en el siglo XIX, a principios del siglo XX, y hacía bien, y nos hizo ver lo poco que sabíamos del flamenco y lo mucho que se podía saber todavía. Pero también José Luis, cuando muchos se afanaban en escribir, hablar sobre artistas flamencos, en generar biografía de artistas flamencos, alabando las cualidades de los artistas, como decía Guasabau, con vidas de santos, como si fueran santos los artistas, José Luis empezó a hacer biografías de grandes artistas flamencos. Pepe de la Matrona, Borrico de Jerez, La Piriñaca, Enrique el Cojo, y no se centraba en alabar a nadie, dejando a todo el mundo en su sitio, pero se iba al lado humano y destacaba, ponía a los artistas con los pies en el suelo y los situaba en su contexto y con los pies en la tierra. Y en ese sentido, su aportación a la ciencia, al estudio científico del flamenco, ha sido muy importante. Pero el aporte de José Luis no es solamente investigador, he empezado por ahí porque estamos en la universidad. El aporte de José Luis es mucho mayor, ha sido gestor del flamenco, está en la fundación y en la dirección de la Bienal de Flamenco, en la declaración, en toda la documentación de la Declaración del Flamenco Patrimonio de la Humanidad, en cursos, seminarios, y es una persona inquieta. Yo diría que José Luis es un agitador del mundo flamenco, un agitador en el sentido literal. Podía estarse quieto ya con todo lo que ha hecho, pero sigue haciendo, y además no, a diferencia de otra parte del mundo flamenco anclado en la tradición, él sigue apuntándose a lo nuevo y sigue haciendo cosas en su pueblo, en Archidona. Es capaz de organizar año tras año una jornada de los cabildos flamencos, que reúne allí, que no sé cómo lo hace, pero reúne a la gente más prestigiosa del mundo flamenco. Bueno, no me extiendo más, simplemente decir que José Luis ni canta, ni baila, ni toca, pero no se lo pierda. ¿No se va a poner? No, el micro. ¿Ahí no tiene micro? ¿El micro? No, no importa. Se escucha bien. ¿Se escucha bien ahí? O ponme aquí. El micro lo puede coger, ¿no? Nos sentaremos para estar más cerca del reproductor. Así que los medios mecánicos, recoger lo más fielmente posible lo que vaya a decir. Lo primero, muchas gracias por invitarme y por estar aquí. Lo segundo, aunque esto no se debe decir, ya he cobrado. O sea que... Me ha dado un momento ganas de salir corriendo. Y espero que esto que os voy a contar ahora no interrumpa, ni modifique, ni perjudique lo que yo quiero decir hoy, o lo que quisiera decir. Me he encontrado cuando entra aquí esa cosa que dice que soy cofundador de la Bienal. Por favor, en mi cara, a mí mismo, que estoy vivo y que me acuerdo de todo. Yo me acuerdo de aquello, como se acordaría mi compadre Paco Cabrera de los Palacios, que diría, el que ha hecho eso, con perdón, pero es palabra de Paco Cabrera de la Aurora, compadre mío y de muchísimos flamencos de aquel momento, que diría, el que ha dicho eso es mamá hostia. Así hablaba Paco Cabrera, el fundador del Puerto de las Penas. Pero, ¿a qué viene eso, por favor? ¿Quién defiende eso y para qué? ¿Y con qué idea? Si a mí me da lo mismo. Si el mundo se va a acabar. Porque parece ser que esto no es eterno y no hay nada eterno. ¿Pero a qué viene mentir? No es la universidad un centro para buscar la verdad. Eso es mentira. Eso es absolutamente mentira. Y además ridículo y estúpido y envidioso. Si yo uno de los problemas que tengo es que soy una persona, bueno, hasta cierto punto artista, y que los artistas, ayer lo hablaba con mi hija, la pobre Estrella, que nos dedicamos a hacer cosas y nos empeñamos y nos perramos y nos abandonamos del resto y no tenemos familia, ni mujer, ni hijos, ni amigos, porque tenemos la pasión de hacer eso. Si yo, aparte de mis hijos, la mayoría de las cosas las he hecho solo, ¿cómo la Bienal la voy a hacer con nadie? Por favor. Evidentemente, todo se hace con todos. Una corporación es un alcalde y los concejales. Una academia es el presidente y los académicos y las académicas. Este proyecto es una ilusión de mucha gente que yo pensé y yo dirigí y se acabó. Y quien diga lo contrario, decirle que es mentira. Punto y aparte. Preguntas impertinentes. absolutamente pertinentes. Es verdad que estos son matices de que el flamenco está entrando en la universidad, pero son primeros pasos. No nos crezcamos en decir que bien lo estamos haciendo. Hace falta primero que entre de verdad a la universidad y que entre sobre todo en la parte de la universidad que es el pensamiento crítico, poner en duda y no creerse todo lo que se cuenta. Primera cuestión, vosotros sois los alumnos, ¿no? ¿Sabéis dónde os estáis metiendo? ¿Sabéis que aquí, hasta hace relativamente poco tiempo y aún ahora, para estudiar flamenco, eso lo decía Juan de la Plata, un ilustre flamencólogo de Jerez, bueno, él decía, y yo se lo respeto, porque la verdad es que cuando yo critiqué a mucha Juan, pero luego cuando nos hacemos amigos, eso pasa si la amistad lo supera todo. Juan de la Plata, en uno de sus primeros artículos, en una página que tuvo en el Correo Andalucía, empezó en el año 68, 67, por ahí, se quejaba de la doctrina de los primeros flamencólogos y decía que para ser flamencólogo hacía falta primero chanelar un poquito, segundo tener su poquito de compás, tercero poder darse una vuelta, y etcétera, etcétera. Es decir, hasta ahora mismo y todavía aún la persona o las personas que se acercan a la comunidad flamenca con objeto de estudiarla y de conocerla y de investigarla o de preguntarle cosas, la comunidad lo recibe así, como dicen, ¿no? ¿Dónde va? Como le dijeron a un muchacho en una peña flamenca de Málaga, que si estaba el muchacho contento por lo que estaba escuchando. Le puso un socio la mano en el hombro y le dijo, cuidado, aquí no viene a disfrutar, viene a sufrir. Primera cosa. Segunda, no van a pedir la independencia, ni la ecuanimidad, ni la curiosidad, sino van a pedir y os van a tratar de integrar en que seáis miembros de una escuela, de una secta o de un pensamiento. Y eso es lo menos preciso que considera un arte, como el que amamos. Pregunta impertinente una. ¿Seréis capaces de decirle a la autoridad política que por qué en el Estatuto de Autonomía de Andalucía figura que el flamenco es una cosa, patrimonio de la Junta? Eso es una barbaridad. Eso es un atropello, con las mejores intenciones del mundo. Pero es un atropello, es ir contra la línea de flotación de lo que significa un arte, que es la libertad de creación, de pensamiento. ¿Qué os parecería si se pusiera en el Estatuto de Autonomía o en la Constitución Española que el fútbol o el toreo o la matemática o la pintura o la poesía fuera un objeto sobre el que la autoridad política tuviera exclusividad? Eso es tremendo. La autoridad política, los gobernantes, lo que tienen que hacer es desarrollar las condiciones para que las actuaciones artísticas, estéticas, se cumplan, pero no para controlarlas con la excusa de protegerlas. Eso es un proteccionismo completamente que considera el flamenco como una historia infantil. ¿Cómo podemos quedarnos en el siglo XXI en el que estamos, gente de la universidad y del mundo político, escuchando de una manera como el que escuche llover, diciendo a los responsables políticos de la Junta de Andalucía en el gobierno actual que van a hacer una ley del flamenco. Y no han dicho con quién están hablando, ni para qué esa ley, ni de qué manera. Es más, sabemos de que el director general del Instituto del Flamenco de la Junta de Andalucía actual dice que esa ley va a ser una ley de flamenco gitano. ¿Cómo es? Estamos en el siglo XXI. ¿La universidad para qué sirve? No hay nadie en la universidad andaluza que le diga a don Ricardo Pachón y a mi amiga la consejera de Cultura que está haciendo el ridículo, que eso es absurdo, que eso es algo completamente impropio de una situación de modernidad, de ciencia, de pensamiento, de respeto, de cariño a un arte. ¿Cómo se puede sostener desde una política, y cuando digo la política actual, digo la de anterior, cómo puede un gobierno como el andaluz patentar como si patentara la marca de la carne membrillo, la llave de oro del flamenco, que es un galardón absolutamente cateto, espurio, inservible, caduco, que no se corresponde con ninguna otra consideración en el mundo de las artes, ni del teatro, ni de la música, ni de nada? ¿Cómo puede ser que las dos últimas llaves de oro del flamenco, como dijo el Juan el Lebrijano, el pobre, se la dieran a un mudo y a un muerto? El mudo Foforito y el muerto Camarón. Yo no lo dije, lo dijo Juan Peña, que el pobre también ya no está con nosotros. Los tres admirables artistas, pero ¿a qué viene mantener por el poder político un galardón absolutamente romántico, ridículo y patético del siglo XIX, que lo único que sirvió fue para que en una ocasión don Antonio Mairena estableciera un código de su estética, no de la estética flamenca? Porque si hablamos de la estética flamenca, hay que decir, como dijo don Antonio Machado, tu verdad no, la verdad. ¿Cómo es posible? Y es absolutamente, no es irreverente, es patético y lamentable tener que preguntar esas cosas. ¿Cómo es posible que incluso hasta asuntos domésticos? El Instituto del Flamenco en Sevilla está en el Museo de Murillo. En la casa donde se supone que nació Murillo. En Málaga, la casa donde nació Velázquez, la Junta de Andalucía en la época anterior y en la actual sigue gastándose un dineral, me parece muy bien, yo soy malagueño. Pero la casa donde nació Murillo es ahora una oficina, donde se dan subvenciones y se compran 50 libros y donde hay gente que está trabajando, que podría estar en cualquier otro lugar. ¿Qué artista de Sevilla, qué academia de Sevilla, qué pintor o qué escultor de Sevilla ha protestado al poder porque el flamenco se esté gestionando desde una casa que tendría que tener en su sede un museo? Y la interpretación de ese pintor, que no fue Velázquez, pero que fue Murillo, como decía Manuel Barrio, Velázquez era la belleza y Murillo era lo bonito, también una manera de rebajar a un pintor, pero bueno, esa es otra cuestión. ¿Cómo puede la Universidad de Sevilla no echar flores a la UPO? Pero la UPO está haciendo cosas. Pero la hispalense, sabéis, la de todos los siglos del mundo, pues tiene una cátedra que se llama así, Cátedra de Flamenco, de Flamencología, lo mismo que la de Málaga, financiada por una fundación privada que es de la Heineken, de la antigua marca o de la Cruz del Campo. O sea que son los cerveceros holandeses los que mantienen ahora la cátedra de Sevilla y la de Málaga. ¿Pero qué mantienen? Nada. Es paripé. Señor alcalde, esas son fotos que se hacen, nada más que fotos. Esa cátedra no sirve más que hacer fotos. Yo soy muy amigo de su director, Rafael Infante, pero esa cátedra tiene 3.000 euros al año de presupuesto, la universidad más antigua de Sevilla y etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para publicarme a mí un libro, para hacer un simposio de 3 días, para 4 cosas así. Nada. ¿Qué ocurre? Falsamente se ocupa un territorio, y es que la Universidad de Sevilla tiene una cátedra de flamenco. Se estudia, se valora. Mentira. La gran cosa que vais a descubrir es que en este campo hay está minado de mentiras, minado absolutamente de mentiras y de intereses. Y solo la verdad nos hace libres y nos hará libres, y solo el conocimiento. Hace falta, qué sé yo, yo ahora estoy investigando por otras cosas los años 50, 60 del siglo pasado. Allí hay una cantidad de historias para descubrir e investigar, pero es que lo mismo pasa en todos los campos, porque nos hemos pasado la vida y nos la seguimos pasando en este territorio de los flamencos en discutir lo mismo, que si es gitano o no es gitano, que si es de esto o si es de lo otro. Por favor, ya está bien, no hay un arte en el mundo que sea, en su comunidad, sea esté tan obsesionado con su pérdida, con la pérdida de su pureza, de su autenticidad, de su veracidad, etcétera, etcétera, cuando la verdad, pienso, a través de la investigación y de los estudios, es que su origen es completamente promiscuo, como casi todos los artes, pero más en el flamenco. Es un arte estético, es un arte musical, es un arte teatral. Y todo lo que, toda la fantasmagoría que tenemos es en una fase muy grande del conocimiento que manejamos, producto no del estudio, sino de la fantasía o del deseo o de lo que se piensa que pudo ser. Se habla, por ejemplo, y vosotros que estáis dentro de la parte musical y una de las grandes preguntas del flamenco en el siglo XIX, cuando se formaliza o se efectúa el proceso de ensamblaje que da lugar a la soleá y a la seguidilla. Eso que llaman el compás de... La amalgama. En esa época, hay, por ejemplo, un compositor en Cádiz que se llama Soriano Fuerte, que escribe obras de teatro de un género andaluz que se da en todo el siglo XIX y que yo, por mis cortas luces, no creo que se haya estudiado de manera profunda en ninguna universidad española y tampoco andaluza. Es un género andaluz posiblemente muy pobre desde el punto de vista dramático, pero sí muy interesante desde el punto de vista sociológico, porque enseña los valores que entonces estaban en las criaturas de este territorio. En ese teatro, que tiene actores, por ejemplo, en La Habana, que están 50 años representando papeles del género andaluz, por ejemplo, un señor que se llamó Joaquín Ruiz en la segunda mitad del siglo XIX, pariente de Manuel García, el tenor que puso en valor las obras de Verdi, pues bueno, ese Jesús Ruiz, que era cómico, que era bailado, que hacía todo, pues ese estuvo durante 30, 40 años representando papeles de cómico del género de personaje andaluz en La Habana. Pero es que en Madrid había uno que era Dardalla, el señor Dardalla, que era el más famoso de los cómicos españoles del momento. Obra de este San Pérez. Es que este San Pérez representa obras como el tío Canillín, el tío Canillita, que son obras de zarzuela, o en La Chachi, que es una obra que representa en Cádiz y que es la historia de un señorito malacabeza que el padre, para quitarle las cosas del lío, de la mala vida de la cabeza, se conchaba con la novia del muchacho y hace que ella, en algún momento dado, se le presente como una mujer casquivana, y cuando el otro ya le va a echar mano, pues como si fuera una cualquiera, pues resulta que es la novia. Entonces, en consecuencia, ella y el padre le dan la lección de que debe ser quitarse de la juerga, quitarse del ambiente. Bueno, en esa obra de Soriano Fuerte, de La Chachi, que luego se representa en La Habana, se cantan tres canciones andaluzas. Este Soriano Fuerte va a los pocos años de este asunto, en el año 52, ya presenta en La Habana, 1852, una obra teatral, un musical, que se llama La Feria de Sevilla, y es donde hay números musicales y bailables. Es decir, el ballet Pilar López, la argentinita, la argentina, Carmen Amaya están ya en la primera mitad del siglo XIX con otras formas. Y están no solo aquí, sino están en La Habana y en París y en Nueva York, como estuvo, por ejemplo, mi paisana La Cuenca. En ese tiempo del siglo XIX, donde se han estudiado cosas, pero no otras, como por ejemplo, no se ha estudiado ese teatro, como no se ha estudiado la obra de Soriano Fuerte, que es un compositor, o cómo no se ha estudiado la obra de Pablo Iradier, que es un compositor vasco, pero el más español de los compositores españoles del siglo XIX, tal vez compitiendo con Albéniz, que es curioso. Los dos, para mi gusto, los dos grandes compositores españoles del siglo XIX más cercanos a los flamencos son Albéniz y Iradier, un vasco y un catalán, lo mismo que la Feria de Sevilla. ¿Qué pasó? Por lo visto en el País Vasco hicieron una tesis o algo sobre la ley y el gobierno vasco la tiene en los días. Porque claro, ¿cómo va a ser un Euskaldun el gran músico español? Esas preguntas que hay que hacer a tantas... ¿Cómo no se ha estudiado eso? ¿Cómo no se ha estudiado eso? ¿Cómo se sigue en este momento manteniendo el discurso basado en el interés o en la ignorancia o en la mediocridad o en el seguimiento de doctrinas que no conocen fundamento? Aprendimos hace muchos años que lo nuestro era una información que solo podía ser obtenida por la tradición oral, pero luego hemos visto que no es así. Que la tradición oral normalmente lo que hace es tirar a su terreno, se oye a cualquiera la tradición oral y apuntalar hacia la visión que los narradores tienen de las cosas, pero no es así. Este es un hecho susceptible de estudio, susceptible de investigación. Cuando se habla de que la universidad efectivamente tiene que hacer es porque tiene que entrar, pero a fondo. Y el poder político, señor alcalde, lo que tiene es que apoyar eso. Eso es, apoyar eso. No protagonizarlo. Volvemos a lo de la Bienal. ¿Cuál es el gran problema? Vamos, estamos hablando de historia, de antropología y de sociología. ¿Qué ocurre ahora con el festival más importante, que es el que dice que yo fundé? ¿Cómo es posible desde un punto de vista estratégico de un festival de esa naturaleza que estemos a 5 de marzo, que eso sea en septiembre y que no se haya presentado ya de una manera oficial cuando faltan 2 días? ¿Cómo es posible una cosa más grave? Que el Ayuntamiento de Sevilla, que yo era concejal y teniente alcalde cuando aquello surgió, no haya tenido la inteligencia, ni la capacidad, ni la generosidad de repartir juego y hacer que la Bienal de Sevilla sea una institución que no dependa solo del ayuntamiento y del concejal de cultura y del interventor, sino que sea como es el Festival de Música y Danza de Granada, por ejemplo, tenga una capacidad jurídica, una independencia artística y técnica de programar no solo 2 años, sino por lo menos 4, y que los patronos sean Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Ministerio de Cultura, que parece lo natural, sean patronos, pero no dueños. Porque el problema de los políticos, y no lo digo aquí, por nuestro, lo voy a decir, por ejemplo, con un compañero mío de partido del PCA, en el 92, que era Pepe Hurtado y que financió, con su delegación, financió un concierto. Y en un momento dado yo le fui a pedir entrada y dice, no, es que esto lo he pagado yo. Esto lo he pagado yo. No, señor Pepe Hurtado, no lo has pagado tú, lo ha pagado el fondo de... Pero es que esa es un poco el vicio que pueden tener los políticos de aprovecharse de las circunstancias, no servirla, sino aprovecharse. Entonces, el problema de la Bienal es que el Ayuntamiento de Sevilla se está sirviendo de ella, no la está sirviendo porque evidentemente le falta la garantía y la difusión que un festival de esa naturaleza requiere. ¿Qué pasa, por ejemplo, una cosa que yo inventé y que me he hecho autocrítica muchas veces, pero me parece que no se echa en consideración? Uno de los, ahora de los nombres de oro es, la Bienal entrega tantos, ¿para qué? ¿Para qué se tienen a 20, 30 compañías durante el verano estudiando, trabajando, gastando, si luego no hay teatros donde ponerlo? ¿Y sabéis cuántos teatros hay en Andalucía? Aparte del magnífico Teatro Cerezo de Carmona, 300 teatros. ¿Cuántos hay flamencos? No hay flamencos ninguno. Por eso, toda la política de que vamos a apoyar el flamenco y vamos a apoyar eso, si no se empieza por los teatros, si no se empieza favoreciendo al tejido de los artistas, si no se comienza dando a los artistas capacidad de producir, pues entonces es puro fuego de artificio y de mentira. Flamenco necesita libertad y necesita investigación y necesita que seamos capaces de darle el sitio que merece y lo que es. Yo estoy dando unas clases ahora en la Fundación Cristina Jerez, en Sevilla, de Historia del Flamenco. Ya es significativo que sea una fundación privada dirigida por una norteamericana con muchos crudos, viva ella, la que se lo gaste y haga esto. Lo suyo es que cualquier universidad, el conservatorio, cualquier conservatorio tuviera esos estudios de la música, del canto, de la guitarra, de otros instrumentos, de la historia, porque todo lo que es en flamenco es estudiable, todo es código. El misterio ya viene después y el duende ya viene después, pero todo es código. Porque como todos somos química, a fin de cuentas, aunque haya química más guapa y otra más desagradable, es química. Y el flamenco también. Y sin embargo eso no parece como si el flamenco fuera eso, algo ajeno. No es ajeno, el flamenco es historia de Andalucía y del mundo del siglo XIX. Pero el flamenco necesita reconocer muchas cosas en la historia y en la... ¿Y por qué? Vamos a ver. ¿Por qué se llama flamenco? ¿Quién? Un voluntario. Algún alumno, tú, ¿por qué? ¿Tú crees que no hemos hablado varias veces, compañero? ¿Yo? Sí, tú. ¿Por qué crees que el flamenco se llama así? Soy alumno en Contaduría. Bueno, ahí está. Estamos en 2020. A principios del siglo XIX, en Andalucía, a los gitanos se les llamaba flamenco. Se les llamaba flamenco como se les podía llamar, bueno, botella o gorra, lo que sea. Es decir, el gentilicio flamenco era sinónimo de gitano. Borro, Jorge Borro lo dice. Durante el siglo XIX, si exploráis en la literatura popular, en este tipo de obras de teatro andaluz, y en algún que otro periódico también, la palabra flamenco significa gitano, absolutamente, sin discusión, sin ninguna discusión, es equivalente o sinónimo. Es más, a final del siglo XIX, la palabra flamenco se sitúa y se emplea en el mundo taurino con la palabra bulería, que viene a significar toreo mentiroso, toreo falso. Es decir, durante todo el siglo XIX, hasta Silverio, hasta la década de los 60, el flamenco no se acopla a el arte. Es decir, los gitanos de Jerez, por ejemplo, que es donde más se ha conservado eso, son flamencos. Yo recuerdo a Tianica, que nació en el 19, porque decía, ese es muy flamenco, ese, pero es como decir muy gitano. Solamente eso. Es decir, la hipótesis mía, la más sencilla y la más simple, es que en el siglo XIX, tal vez, pero tampoco no tiene más importancia. La historia viene porque antes, a final del XVIII, en la célebre pragmática que habréis oído mil veces de Carlos III, se prohíbe a los andaluces decir que, o sea, Carlos III lo que viene a decir es que no hay gitanos. Como él tiene una mentalidad ilustrada y lo que quiere es hacer que el país, bueno, él o sus asesores, lo que quieren es que el país sea un país de productores, de trabajadores, y de ahí a, fin, el nuevo Estado, más o menos como se plantea, en este Carlos III, que parecía un poco el de los Borbones más ilustres y más visionarios y más listos, aparte de cazar mucho, se dedicaba mediodía a cazar y mediodía a gobernar. Parece ser que lo de gobernar también no le salió mal, ¿no? Hizo la fábrica de tabaco, por ejemplo, y la Puerta de Alcalá. Bueno, pues en la pragmática esa viene a decir que los gitanos no existen y que si tú le llamas a alguien gitano estás de alguna forma insultándolo o degradándolo y que por tanto no conviene. No solo no conviene, sino que hay multas. Si tú, Carmen, dices, mira qué gitano es ese tío, pues te pueden poner una multa. Entonces, ¿qué ocurre? Que por lo que fuera, y tampoco importa, a estas criaturas le llamaron flamenco. Y a partir de ahí, en la década de los 1860, aparece el término flamenco ya acuñado como para señalar el cante que antes se llamaba cante del país, baile del país, baile de palillos, baile de candil, etcétera, etcétera. Bueno, esa hipótesis o ese que yo planteo, eso está ahí, pero si os vais a buscar los libros de la flamencología andante, empezamos con la primera en la frente, que es ¿de dónde viene la palabra, la etimología de la palabra flamenco? Y ahí puede haber 14, 20, 300 páginas de dónde viene la palabra flamenco. Y hay pues mil cosas, incluso la teoría bucólica y para mí es rara también, de Don Blas Infante, el padre de la patria, que dijo que eso venía de Fenomeno, que es campesino unido, y hay un predicador en Córdoba que se llama Antonio Manuel, con apariencia intelectual, que está predicando eso como los predicadores de televisión en los Estados Unidos de la religión. ahora. Y ese también los contrata las universidades y los ayuntamientos a ese predicador, como a mí, y yo también tengo algo de eso, pero por lo menos lo sustento. Y si él estuviera aquí, pues me gustaría debatirle, no como él, que habla de eso, como, y hablamos del flamenco como una cosa sagrada, religiosa, oscura, oculta, no, es un arte romántico. Y se llama flamenco por eso, y si no se llama flamenco por eso, pues alguien lo tendrá que decir. Es que aquí, por ejemplo, cuando ahora la polémica con mi admirada y, bueno, Rosalía, no, canta muy bien, pero eso no es flamenco. ¿Pero qué es flamenco? ¿Dónde está? ¿Dónde están las tablas de la ley? Es que estamos igual que en el siglo XIX, cuando llega Silverio a Cali después de haber estado en América, y dice María Borrico, canta muy bien, pero tiene los pies muy grandes. O te dice también, ¿cómo quieres que cante si el gacho ese de las barbas más templado? ¿Quién es el que dice qué es el flamenco? ¿El flamenco desde cuándo y cómo? ¿En los tangos? ¿Los tangos son flamencos? ¿La negritud que trae el tango, eso? ¿Recordáis el libro de Antonio y de Ricardo, tan bello y tan... Es como la Biblia, en el sentido de ser el libro sagrado, y a su vez que es producto de una revelación, no de una indagación. En ese libro hay un párrafo, entre otros muchos, en donde dice, los tangos, no son, unos dicen que son americanos y otros dicen que son americanos y otros negros, pero lo único seguro es que son de Cádiz. Ese es el nivel científico. Y eso es lo que la universidad debe corregir. Ni que este, ni que el otro, ni que yo podamos salir a un sitio de hecho y decir esto es así porque... No, no, es que hay que saber por qué y de qué manera. ¿A dónde vamos si no sabemos todo? ¿A dónde vamos de una manera tranquila y confiada y serena? Con un arte en el que la mitad de la profesión dice que la otra no sabe nada y la mitad de los estudiosos dicen que lo que dicen los otros es mentira y que la única verdad es la que ellos defienden. Es que, ¿a dónde podemos ir con esa semejante trifulca permanente? ¿Cuántas veces se ha muerto esto? Hay un guitarrista ahora, formidable guitarrista, y Carmen lo conoce y lo verá que es seguramente, el Morao, Manuel Morao el viejo, guitarrista formidable, que recorrió España entera y el mundo entero con Antonio Ruiz Soler y con Antonio Mairena de Cantao para bailar y con Chano Lobato. Ahí. Bueno, pues resulta que, a ver, esto pues no sé, yo... Es flamenco, no flamenco, es cante para bailar, es cante grande, es cante chico. ¿Cuántas palabras hemos inventado para minusvalorar o para exagerar el valor de las cosas en tantos tiempos? Tuvieron que cantar para bailar. Tuvieron que recorrer Europa. Manuel Morao hizo espectáculo. Pero luego viene aquí y dice que el flamenco ya está muerto. Que ya está muerto, que ya no es... Pero eso es que pasa con todo. Todo muere y todo vive y todo renace. Pero es que además el flamenco no es lo que pensamos que fue, sino lo que fue realmente. Y lo que fue realmente es una... Por eso me parece tan absolutamente increíble que en el frontispicio del arte este esté la palabra pureza cuando es un arte completamente propicuo y mixto, y en el que desde luego hay para mí cada vez más claro dos fuentes sustanciales, que son la fiesta de la bulería y la fiesta del tango, lo hispano y lo negro, lo europeo y lo latino. Sin el tango, ¿qué sería el flamenco? Le faltaría a mucho. Pero es que, por ejemplo, don Antonio Machado y Álvarez de Móvilo, en ese libro famoso donde dijo que Silverio no debía de haber sacado el cante de las tabernas, si quería que se mantuviera puro y genuino, pues ahí en ese libro, que es de 1881, y que ya sabían, ya hay una imagen, por ejemplo, de Doré, de Gustavo Doré y de Davilier escrito en un viaje por España en el 62, donde hay una gitana bailando encima de una mesa en una taberna sevillana que suele a gloria. Pues bien, 81 años después, o sea, perdón, en el 1881, Demófilo no consideró al flamenco, a los tangos flamencos, y por supuesto la saeta. Señor alcalde, las saetas son cosas de cura, para enseñar a rezar a los fieles. La parte del flamenco de las saetas es una impostura, es de finales del siglo XIX. En algunos casos muy bonita, muy eso, pero de eso de antiguo tiene nada. Las saetas primitivas eran se tengo dijo el Señor. Y luego había otro que decía otra cosa. Esas saetas, eso es final del siglo XIX, cuando los flamencos y las flamencas se dan cuenta de que ahí hay mercado y se tiran a la calle. Pero la saeta como canto popular no tiene nada que ver con el flamenco, pero nada, nada, nada, nada. Estudiamos ya una música que se inventa gente y que luego tiene monstruos, ¿no? Pues claro, Ariano en la calle siempre, que estaba Manuel Vallejo, que estaba la niña Los Paines, que estaba el Gloria, que estaban esas criaturas, que estaba Manuel Torres, eso era gloria bendita. Pero lo que ellos hacen es un concierto de músicas sin guitarra que se han inventado ellos o sus padres o sus tíos. El origen flamenco de ellos es nada. Esa es son los franciscanos y los dominicos, fundamentalmente, los que enseñan. Y a partir de ahí, pero es que eso es muy tarde ya, cuando las saetas empiezan a... Bueno, la primera saeta que se canta en un balcón en Sevilla es 1913, y la dice una cupletista, ni siquiera una flamenca, una cupletista, de las que cantaban en el Salón Llorén. Por ejemplo, otro mito, ¿qué vamos a buscar ahí, no? Por supuesto que es un cante, pero, por ejemplo, en la saeta ahora, si hablamos de saeta y ya estamos en el tiempo, pues yo consideraría muy, y aquí, arreglo que esté aquí el hermano cantado, porque la saeta hoy día aburren a los santos, ¿no te parece? Que sale un santo de la iglesia y empieza a contarle la pena y cuando está el santo, media hora y el tío sigue con la tía, sigue cantando, eso no es posible. Esa es una forma de cantar saeta que no tiene nada que ver ni con el flamenco, ni con la música, ni con la devoción, ni con nada. Cosa podrida, cosa insignificante, cosa estorba a los que llevan los saltos, a los hormigueros, a los costaleros, como se llame. Estorba a la, porque lo que hace en la persona es estar temiendo. Eso es facilísimo, por otra parte, echarle un poco de fuelle y un poco de mentira. Ya está, pues esa es una de las condiciones. Hay que estudiarlo todo de una manera más relativa, más real, con menos, con menos grandilocuencia. En definitiva, esto sí es verdad que es un arte nacido de la calle y de los pobres y de la miseria, pero tampoco es. Eso lo creí yo de joven y ahora no es que lo reniegue, pero creo que no fue así. No es un arte nacido de la rebelión, es un arte nacido de la actitud artística de una gente que bailaban y soñaban y pensaban con ritmo. El flamenco es, ante todo, creo, de principio una fiesta, es la fiesta del baile. Y los cantes son para bailar y los toques son para bailar. Y las primeras figuras y las figuras grandes son los bailadores y las bailadoras. Y lo que hace que el flamenco empiece a tenga una seña en el mundo del arte universal es cuando la generación de cantadores como Silverio o Tomás Nitri en ese tiempo, mitad del siglo XIX, consiguen, por buscando un público, que es que esa otra de las cuestiones. Mentira y pregunta, el flamenco desde siempre es ante el público. Eso de que es una cosa cerrada, eso es, por aquí te quiero ver. No hay cerrado nada. Desde los papeles célebres que aparecieron hace años, de Lebrija, de 1776, donde los gitanos bailaban y cantaban, hasta la novela de Cervantes, las gitanillas, los gitanos están en el mundo cantando y bailando. ¿Cómo van a tener algo cerrado? Por Dios. ¿Cómo van a hacer? Claro, eso es la literatura, sí. A mí me admira, por ejemplo, esa frase de Antonio Meirena cuando decía a las 4 de la mañana. No, no a las 3 ni a las 2, ni a las 4. A las 4 los gitanos se ponían a cantar por tonar, porque recibían como el Espíritu Santo, algo así. Y eso literariamente es muy hermoso, pero claro. La versión de Antonio y de Ricardo, desde que los gitanos estaban encerrados y Silverio, que era el gacho listo, dice, yo esto lo voy a poner en venta, pues eso no se sostiene por nada del mundo, desde la historia, desde la sociología, desde la antropología, desde nada, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que poner con humildad y con amor y con afecto y sin sacar los pies del plato, ¿no? Decir que estamos ante un fenómeno de una grandeza y de una importancia absoluta que está casi casi en pañales, que vino al mundo en el siglo XIX y desde entonces se distingue, aunque tuviera raíces todas las que tuviera, y que está en estado de crecimiento y de conocimiento por aquellos que de verdad lo quieran y lo aman y sean capaces de interpretarlo y de transformarlo. Tampoco hay que inventar por inventar ni crear por crear. Se trata de no obstaculizar el paso de los tiempos y de pensar y de saber que esto es una criatura del tiempo, que está en el tiempo, que estuvo en el tiempo, que se contagió de las cosas que había en su tiempo y que ahora se tiene que contagiar de las cosas que hay en este tiempo. ¿Cómo va a ser posible? La seguidilla, por ejemplo. Dicen, no, es que hay que... La seguidilla, yo creo que la seguidilla ya es algo terminado, como la novena de Beethoven, o la quinta, o la sexta, la seguidilla de Manuel, de María Borrico, o la de el mismo Silverio, todos esos ya son piezas. Ahora no hay que hacer eso, entre otras cosas porque aquello se hizo. El fundamento del cante fue, y eso es lo que le dio razón al arte, porque estos artistas, Silverio, Tomás el Nitri, Juan Breva, Enrique el Mellizo, tuvieron la conciencia de que el cante que ellos interpretaban valía más que para bailar. Porque hasta entonces no hay... O sea, el único cante que hay a principios del siglo XIX que se puede escuchar sin baile es la caña. Los demás cantes todos son cantes para bailar. Y lo que hacen los cantadores y las cantadoras a mitad del XIX, cuando se forma y se constituye el flamenco ya como género independiente, es parar el vértigo de los cantes para bailar. Y de ahí que todo el repertorio que ahora conocemos en su inmensa mayoría sea procedente de esas dos grandes fuentes, que son la del tango y la de la bulería, y ahí la amalgama de todas las amalgamas del mundo. Y todo lo que se ha hecho en el cante después de entonces es parar, parar, parar. Y entre otras cosas, pues ahí tenemos el ejemplo como cantador magnífico de la obra de Antonio Meirena. Por ejemplo, no ya como teórico, sino como cantador, la obra de Antonio es un monumento a la serenidad, a cómo una voz profunda, telúrica, etcétera, etcétera, pone ese panorama de desasosiego, o de pena, o de llanto, o de soledad, con esa bóveda de voz que tiene, con esa cuadratura que tiene. Eso es el producto de un ejercicio matemático, estilístico, y profesionales, en el que considero que hay profesionales, que hay cantadores, que hay eso. Es decir, yo creo que ya está bien, ¿no? Tengo 1000 preguntas, pero tengo 1000 satisfacciones. Y la más de todas es que estáis aquí. Y me habéis escuchado un rato, a pesar de todo. Viva el flamenco libre. Olé.